tratamos de hacer. Y yo creo que eso me ha desgastado, yo me siento incómodo con eso. Tratamos de darle una oportunidad al Congreso, de conversar, mandar leyes, consensuar. Pero créanme que es imposible. Tenemos un nivel de Congreso pésimo, con las honrosas excepciones de siempre. Hay extraordinarios congresistas como el Fernando el Cocho Cordero, Dolores Padilla. Pero el promedio es menos que mediocre. Y hay corrupción, compatriotas. Grave corrupción en el Congreso Nacional. Entonces, ¿qué pasa? Por corrupción, por la mediocridad política de siempre. Estamos en elecciones, hay que hacerle la oposición al gobierno porque así ganamos votos. Qué perdidos que están. Ustedes le van a dar medio voto a los que están opuestos al gobierno. Nada, están, pero siguen con esos esquemas mediocres. ¿Qué pasa? Negaron la ley para sancionar el contrabando. Y esta semana, nuevamente, pues han boicoteado toda la iniciativa del, casi toda, ya digo que se logró, del Ejecutivo para controlar a la banca, controlar las tasas de interés, etc. Lo único que se ha logrado es que se eliminen las comisiones, que ya es un gran paso al frente. Pero, por ejemplo, los servicios, prácticamente no se los va a poder controlar, el coste de servicios. Y las tasas de interés que se van a discutir el próximo viernes, y no nos interesa, hagan lo que le haga, ya no nos interesa. O sea, no esperamos nada de este Congreso, ¿no? Quieren hacer un sistema que verdaderamente no regula nada, que, por ejemplo, en vivienda, el tasa de interés máxima sería 25%. ¿Para qué vamos a controlar si ya le estamos dando todo, verdad? Eso está haciendo el Congreso Nacional. Créanme, el ministro de Gobierno se ha reunido porque nos dijeron dialoguemos, ¿no? Los medios dialoguemos, etcétera. No se puede. Que vamos a apoyar esta ley, todos se venden en el Congreso, todos se viran en el Congreso. Y ahí ha habido corrupción. Yo quiero decirles, yo me he sentido muy mal porque era como conectar a un Congreso tan desprestigiado. Quiero decirles que en este momento he dado la disposición ayer en gabinete que en este momento hagamos como si el Congreso no existe. Sigamos trabajando nosotros, hagan lo que quieran, que nosotros vamos a seguir trabajando con el pueblo ecuatoriano, y si ganamos esa asamblea del 30 de septiembre, compañeros, esa asamblea tendrá que disolver el Congreso, porque ese Congreso no sirve para absolutamente nada. Es horroroso, créanme. Entonces, estamos incluso perdiendo nuestra razón de ser. Nosotros nacimos como un movimiento ciudadano que representaba el hastío de la ciudadanía contra la partidocracia. No presentamos legisladores. Pero dijimos, bueno, se destituyeron 57 legisladores, a las finales con los nuevos, se puede conversar, etcétera. Imposible, imposible, compatriota. Y me alegro que ya esté reaccionando la sociedad, la ciudadanía y los medios de comunicación. Qué bueno ver esto en Diario El Mercurio de Cuenca. Denuncias contra diputados y que están investigando el enriquecimiento ilícito de diputados como esta señora Emperatriz Espinosa. Vaya, vean pues lo que tiene esta señora en 4 meses de diputación, lo próspera que están. Estas son las cosas que debe hacer la prensa, compañeros. Si quieren, sigan sacando los errores del presidente, el gobierno, las cosas formales, si eso le ayuda a vender más periódicos en buena hora. Pero esto es lo verdaderamente importante. Así que felicitaciones a Diario El Mercurio, felicitaciones al Contralor, que va a empezar a investigar estos casos de corrupción. Y ojalá, vamos a ver si la prensa hace un trabajo investigativo, donde con permiso del fiscal abra las cuentas de los diputados, de ciertos diputados, y vea que hay enriquecimiento ilícito, ahí ya hubo tarifa para apoyar al superintendente de banco. Es inútil que está haciendo una tragedia a superintendencia politizada, está en manos de Luis Almeida, del Partido Social Patriótico, a superintendencia de banco, ¿verdad? Entonces ahí hubo tarifa para mantenerlo en el cargo, o tarifa para que no pasen las iniciativas del Ejecutivo en la Ley de Justicia Financiera y los bancos nos sigan explotando. Y yo dije el día martes que tenía pruebas y que las iba a decir. Y aquí está, compañero. Nosotros somos gente seria y ojalá se investigue esto. Nosotros hubiéramos podido ganar la votación si fuéramos corruptos. La prensa ha hablado de hombre maletín. Ojalá tenga la decencia de corregir esas barbaridades. Acuérdense cuántas barbaridades ha dicho la prensa, ¿no? Dijeron que tenía un pacto con Sociedad Patriótica, que yo había visitado Panamá, que teníamos mayoría en el Congreso, que acumulábamos poder. ¿Ahora qué dirán? Pero no tienen la decencia de decir nos equivocamos, hablamos tontería. Siempre la culpa es nuestra porque no sabemos comunicar muchas veces, ¿verdad? En todo caso, señores, si fuéramos corruptos hubiéramos ganado pues esa votación. ¿Por qué? Porque nos mandó pues un diputado el mensaje de que quería reunirse con el presidente, no con el ministro de gobierno, con quien corresponde, ¿no? No con asesores, con el presidente. Por supuesto, yo nunca iba a ceder a eso. Y le mandé pues un supuesto asesor mío, para escucharlo, al diputado César Ricardo Alonso Mora, Partido Sociedad Patriótica, ¿verdad? Y saben, él dice que representaba a 18 diputados más o menos: Rommel Chávez, Emperatriz Espinosa, Claudia Gijón, Pablo Arévalo, Rodrigo Bautista, Jorge Alarcón, Jorge Moroto, Carmen Espín, Fausto Mora, Rosa Neira, Gladys Flor, Marcelo Totoy, Olmedo Zapata, Julio Verduga, Carlos Guanatacín, María Álvarez y vimos Laura, me parece. Entonces ustedes esperan, vamos a apoyar la ley porque esto es beneficioso para el país, ¿verdad? Porque los bancos son unos abusivos. O decir, no estamos de acuerdo con la ley porque dale mucho poder al Ejecutivo. ¿Saben lo que dice? Le apoyamos la ley, pero nos da la vicepresidencia de Petroecuador, nos da la Dirección Nacional de Hidrocarburos para poder seguir contrabandeando gas, nos da la presidencia ejecutiva de Andinatel, nos da la Dirección Provincial de Salud del Guayas y nos da el directorio de Hidronación, cuatro vocales, y poder asaltar a esa empresa pública. Por supuesto, le mandé a contestar como debían, que no se han dado cuenta que aquí es un gobierno totalmente distinto, que no vamos a caer en esas corruptelas. Lo que no sabía este señor es que mi supuesto asesor era un capitán de policía. Y tenemos las pruebas que el lunes serán entregadas a la fiscalía para Dios mediante vender presos a estos corruptos, señores. Aquí está cómo se maneja ese Congreso, cómo está acostumbrado, con cargos, con partidas. Hubo otro grupo que nos reclamó porque no le damos partidas y así no nos podían apoyar. No tengo pruebas, por eso no puedo dar nombres. ¿Pero para qué piden partidas? Porque en esas obras ahí tienen comisión los diputados. Y nos dijeron, con eso no podemos luchar contra la mayoría, porque los bancos están dando dinero. Ellos lo dijeron. Entonces, así se manejan las cosas. Si este gobierno fuera un gobierno corrupto, hubiéramos tenido mayoría en el Congreso, hubiéramos pasado todas las leyes que quisiéramos. Pero no somos corruptos, somos un gobierno ciudadano que va a transformar este país. Así que Congreso de la República, haga lo que les dé la gana, que nosotros ya no contamos con ustedes, ya basta de diálogos y esas cosas, es perder el tiempo. Vamos con esa ciudadanía que nos eligió el 26 de noviembre de 2006 a arrasar el 30 de septiembre en esa Asamblea Nacional Constituyente, y esa Asamblea tendrá que disolver un Congreso que no sirve para absolutamente nada y tiene altas dosis de corrupción, compañeros.